Regional Camilo Cienfuegos, de Grupos de Solidaridad con Cuba y con los pueblos en lucha de América Latina, te invita a escuchar Camilo, una sonrisa amplia. El programa en el que nos ponemos en red los grupos de solidaridad con Cuba de Cutralcó, Plaza Huincul, Bariloche y El Bolsón. Escuchanos los martes a las 20 horas y más o menos hasta las 21:30 horas por la 104.7 Radio La Negra en El Bolsón, o también podés sintonizarnos a través de internet en nuestra página radiolanegra.blogspot.com. Ahora sí, estamos comenzando una vez más este vuelo impredecible de el programa de la regional Camilo Cienfuegos, de Grupos de Solidaridad con Cuba y con los Pueblos en Lucha de América Latina, que pertenecemos a los a las ciudades de Cutralcó, Plaza Huincul, Bariloche y El Bolsón. Buenas noches, acá desde El Bolsón presento a Leo en la operación técnica. A mí también, Javier, sigan ustedes nomás. Javier, Eduardo, Graciela, María Elisa, estamos acá. Allá por Cutralcó. Hola. Sí, buenas noches, compañeros, bienvenido a la audiencia. Aquí estamos juntamente con la compañera Irma y en un rato se irán sumando otros compañeros. Bienvenidos a este nuevo programa. Bueno, la verdad que desde acá, yo como parte de la radio, de la parte técnica, feliz de que nos estén escuchando. Estamos probando una nueva forma que nos va a evitar los sobresaltos en gran medida y que va a permitir que ustedes también puedan escuchar toda la música y todo desde allá también. Así que bueno, sí, les constatamos que acá sí realmente estamos escuchando con mucha nitidez, así que muy clarito se ha notado el avance. Bueno, ojalá perdure. Ojalá perdure. Arriba la tecnología. Bueno, ¿querés presentar, quieren presentar un poco el tema de este programa? Bueno, vamos a presentar qué es lo que vamos a trabajar hoy. No sé si vamos a poder terminar, pero la idea es empezar por este lado. Vamos a tratar de abordar las reflexiones de Fidel, concretamente qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y de qué cosas está fundamentalmente alertando al mundo a través de sus escritos prácticamente diarios. Es bastante complejo porque escribe mucho el compañero. Sí, digamos que más habla o menos mucho. Como habla. Más o menos como habla. Y con una profundidad que y con una profundidad importa. Cada uno de los temas que se abordan en sus reflexiones implicaría todo un trabajo muy grande e importante de investigación aparte. Uh-huh. Pero mínimamente el objetivo que tenemos es que se conozcan estas reflexiones. Las publica en un lugar que se llama Cuba Debate, salen en el diario Granma en Cuba a diario, aparecen en distintas páginas de internet y por Telesur. Telesur constantemente está haciendo referencia a las reflexiones de Fidel. Y además nosotros estamos tratando de subirlas a nuestras páginas, a la página de la regional, a la página de Prensa del Pueblo, América Bolivariana. Sí, y el intento es que esto se sepa, se vaya conociendo, porque es una mirada distinta. Yo diría más que distinta, una mirada de la realidad. Sí. contada desde otro lugar de información, ¿no? Porque si justamente lo que se puede leer entre líneas de lo que dice Fidel es que está diciendo justamente lo que por otro lado no se dice. Entonces, lo que a mí personalmente me ocurre cuando leo una reflexión de Fidel es como que nos genera o me genera un disparador que me inquieta por darme cuenta que poco de historia sé. Entonces, esto hace que uno de alguna manera le abra la cabeza mucho, y si tiene un ratito más que solo para leer la reflexión, puede ahondar hoy, justamente gracias a Internet, ¿no?, y a todos los buscadores que hay, podemos momento tras momento dispararnos hacia los comentarios que él hace y retrotraernos a la historia que él, en cada reflexión nos refleja, que es lo que verdaderamente nos hace ver cómo él habla con criterio y siendo coherente, ¿no?, y con fundamento, ¿no? Entonces, me gustaría, si Javier, que tiene más clarito las direcciones electrónicas en su cabeza, que nos diga a dónde poder acudir para todos aquellos que nos están escuchando, que no son parte de la regional y que nos gustaría cada vez fueran más, dónde poder en nuestro blogspot de lo que es la regional leerlas y subir, ¿no? Bien, pueden entonces leer estas reflexiones en Cuba Debate, que se pone así en el, en el Google, Cuba Debate, y aparece la página oficial con reflexiones de Fidel, que de paso, dicho sea de paso, es www.cubadebate.cu. ¿Sí? Cuba. También las pueden leer en la página de la regional, que es regionalcamilo.blogspot.com. También lo pueden leer entrando en el diario Granma. También lo pueden leer entrando a la página prensadelpueblo.blogspot.com y yendo a la parte de América Bolivariana. Y también se pueden leer entrando en Telesur. En Telesur. Y seguramente en Cuba Información también van a encontrar reflexiones sobre las reflexiones de Fidel. Uh-huh. O extractos de las reflexiones de Fidel. Y la página que hay también en Amigos de Cuba. Amigos de Cuba. .com.ar, que es una página que el movimiento, digamos, nacional de solidaridad con Cuba publica. Bueno, ya que estamos hablando de direcciones, y para seguir atosigándote la cabeza y las manos con anotando direcciones, anótate una más. ¿Podés ahora llamarnos? Ahí, como está sonando el teléfono, al teléfono fijo 02944, que es el código de aquí del bolsón, 455-710, ahí vas a poder comunicarte con nosotros a través del teléfono fijo, o también vas a poder hacerlo marcando el mismo código de área, ¿sí?, y después llamando al 15-24-41-49. Ahí podés mandar mensajitos, ¿sí?, y plantearnos en vivo y en directo, si estás escuchándonos hoy, martes 5 de abril a la noche, porque este programa se repite el martes que viene también, así que si estás ahora escuchándonos a través de internet o a través del aire de la 104.7, podés hacerlo a esos dos teléfonos. Bueno, vamos a darle un tiempito al Cumpa, que está atendiendo a dos manos, teléfono y computadora. Dice Rafa. Sí. Que también se escucha por Radio Prensa Latina, que se retransmite por Radio La Negra, que ya estaban pasando como 10 charlas de 10 reflexiones. Bien, en Radio La Negra, nuestro productor y operador, ahí, manos mágicas, que se ha tomado una licencia, el Rafa, que habitualmente nos producía el programa y operaba, atento, escuchándonos, nos dice que también en Radio La Negra estamos retransmitiendo estas reflexiones a través de Prensa Latina, que es la agencia de noticias de Cuba, ¿sí? Así que bueno, llegan las reflexiones, ahora vamos a entrarle el diente. Sí. A mí me parece que antes de abordar algún tema en particular, me parece importante tratar de tener en cuenta que Fidel siempre se anticipa, es la primera situación importantísima para tener en cuenta. Los análisis de las de los hechos que después encontramos en la realidad han sido abordados por él generalmente 2 meses antes o 3 meses antes, y que en términos generales en sus reflexiones hace, por un lado, un análisis político muy minucioso y muy didáctico y fácil de comprender, por otro lado, un desenmascaramiento de todo lo que los medios nos van a ir tirando para que creamos que ese es el análisis, y además una advertencia. Fidel siempre nos advierte acerca de lo que va a pasar, es decir, que es un tipo de lectura que a mí me parece sumamente útil para tener en cuenta frente a los hechos que vemos en la tele, porque hasta del terremoto de Japón, en donde lo que aparece es la imagen amarillista y de catástrofe, él hace un análisis de fondo en donde nos muestra las situaciones tal como son en la realidad. A esto quiero decir yo también, agregar algo, y es que Fidel no es un mago ni un vidente. No, claro. Lo que hace Fidel es algo que de alguna manera intentamos hacer desde los medios de comunicación alternativos en cuanto al discurso hegemónico, no alternativos en cuanto a la música o en cuanto a otras cuestiones, sino en cuanto al discurso hegemónico, y que tiene que ver con poder tener una perspectiva de análisis de contextualización, ¿sí? O sea, poder pensar de lo que vamos a hablar o de lo que estamos mirando a partir justamente de esto que decía Eduardo, ¿no? Del conocimiento de la historia y de entender a la historia como eso, ¿no? Como una construcción que se va dando dialécticamente a partir de las fuerzas que de un lado, de otro y de otros chocan y tiran y empujan, ¿no? En resumen, diría, perdón, sí. En resumen, lo que queremos decir es que no es un vidente, no inventa tampoco, no. Sino que fundamentándose en la historia, fundamentándose en la ideología de los acontecimientos, está diciendo, ojo, va a pasar tal cosa, porque dadas estas cosas que están pasando hoy, que han pasado ayer, el camino es hacia esto que va a pasar mañana o pasado. Y en realidad lo importante es que los análisis son tan ajustados que pasan las cosas que se prevén que vayan a pasar, que tiene que ver con una parada y una mirada ideológicamente muy clara y fundamentalmente enfrentada al enmascaramiento de los medios de comunicación, que también la tienen clara para que nosotros no la tengamos clara. Entonces, lo abigarrado de la información, el montón de datos y cosas distintas que pasan en un mismo momento y que las tiran todas juntas, hace que en realidad uno quede como obnubilado. Exactamente. Y no se entiende informado lo que está pasando. Y lo que él, si me permitís, y lo que sí, él va diciendo también es manejándose con todo lo que se va presentando en la arena política en el mundo, de modo tal que él se maneja con todos los datos de lo que va aconteciendo, y eso hace que pueda efectuar los informes tan claritos y tan justos, ¿no? Quisiera decir que él va diciendo con respecto a la guerra fascista de la OTAN, ¿no? Dice, ni siquiera los fascistas de Alemania y de Italia fueron tan sumamente descarados cuando los bombarderos nazis atacaron objetivos en España en 1936, iniciando así la guerra civil española. Y va aclarando que las armas de ese entonces parecían de juguete comparadas con las actuales. Nos abochornan las noticias que se transmiten continuamente sobre el empleo de potentes cohetes dirigidos por láser, de total precisión, cazabombarderos que duplican la velocidad del sonido, potentes explosivos cuyos efectos sobre la población y sus descendientes perduran por tiempo indefinido. Aclarar también que Cuba defendió sin vacilar en la reunión de Ginebra la idea de una solución política al problema interno de Libia y se opuso categóricamente a cualquier intervención militar extranjera. En un momento donde Estados Unidos, las potencias capitalistas de Europa, se adueñan cada vez más de los recursos y del fruto del trabajo de los pueblos, cualquier ciudadano honesto se opondría a la intervención extranjera de su patria. Jamás un país, grande o pequeño, fue víctima de un ataque tan brutal por la fuerza de una organización belicista que cuenta con miles de cazabombarderos, más de 100 submarinos, portaaviones nucleares y suficiente arsenal para destruir numerosas veces al planeta. Tal situación jamás conoció nuestra especie. Ahora la desprestigiada y criminal OTAN se las arreglará para escribir una bella historia sobre el humanitario bombardeo, dice Fidel. Si Gaddafi decide combatir como lo ha prometido hasta el último aliento junto a los libios, que están enfrentando los peores bombardeos que jamás sufrió un país, hundirán el fango de la ignominia a la OTAN y sus criminales proyectos. Sigue diciendo Fidel, hace más de 50 años cuando Estados Unidos asesinó a más de 100 cubanos con la explosión del mercante La Cobre, nuestro pueblo se juramentó patria o muerte y ha cumplido y ha estado siempre dispuesto a cumplir su palabra. Y hace referencia a quien intente apoderarse de Cuba, exclamó el más glorioso combatiente de nuestra historia, solo recogerá el polvo de su suelo anegado de sangre. Y agrega Fidel, luego se me disculpe la franqueza con que abordo el tema. Irma, sí, te escucho. ¿Te parece que vayamos un poco de música? Estaría bueno. Bueno, vamos a ir a Carlos Puebla en este, para cerrar este primer bloque, entonces. El socialismo demuestra con su justicia ejemplar que distinto es trabajar cuando la fábrica es nuestra. Así trabajar si es bueno y se goza trabajando sin tener que estar sudando por intereses ajenos. Siempre adelante compañeros. Siempre adelante compañeros. Tiene presente el esfuerzo requerido y trabaja decidido con entusiasmo creciente. Trabaja con libertad, trabaja con patriotismo, trabaja para sí mismo y para la humanidad. Siempre adelante compañeros. Siempre adelante, compañeros. Trabaja con heroísmo contra los males sin nombre, porque la ambición del hombre es llegar al socialismo. Y el hombre al fin se libera con el esfuerzo unitario, cuando el orden proletario enarbola su bandera. Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros. con la planificación, vamos a la construcción de la patria socialista. Vamos al sol verdadero, sin miedo al imperialismo. Vamos hacia el socialismo, adelante compañero. Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros. Yo pensaba el nombre Gente en Común. ¿Qué les parece? Más cortito. Si se corta, no corté. Hola. ¿Me escuchan? No, que nada, no. Este, no. Repetí el nombre. Gente en Común. Creo en la bondad sincera. Bueno, volvemos entonces para el otro lado, Gra. No puede entrar. Ahí está, ahora sí, rápido porque si no acopla por todos lados. Bueno. Bueno, la idea o de alguna manera lo que nos dimos cuenta es que la frecuencia de escritura que Fidel tiene nos permitió pensar en abordar lo que se trata en las reflexiones durante este año. Y que es mucho, y que son varios temas y bastante profundos y significativos en este momento. Y Fidel comienza en algún momento de este año a tomar el tema de la crisis alimentaria. Son tres mundial, puntos básicos, planetario, ¿no? Como que pudimos deducir en función de las reflexiones desde enero en adelante, como que por eso medio el programa intentamos armarlo de esa forma, con lo que vos decís sobre la crisis alimentaria. Después tenemos, él siempre en realidad mezcla un poco en las reflexiones que hace y tira conceptos mezclados en el buen sentido, ni bien dicho, ¿no? Pero es como la parte de crisis alimentaria a nivel mundial, lo que a nosotros nos empuja más es ver sobre propiamente lo que es América Latina. Después tenemos el problema que existe sobre la guerra y la militarización, generalmente a través del imperio y en los países a los cuales apunta. En este caso vemos que él está muy contándonos qué está pasando en todo el norte de África a través de los distintos movimientos de levantamiento que hubieron. Y también Graciela, lo que estabas viendo en lo que vos estabas tratando de... Sí, específicamente la política Estados Unidos, América Latina, sobre América Latina, que es lo último que ha sucedido, que tiene que ver con discursos de Obama, que tiene que ver con la gira por América Latina que hizo y demás. Bien, este sería más o menos el esquema que queremos ver hasta dónde llegamos, porque es muy probable que no lo podamos abarcar aún esto, tomando las reflexiones solamente este año, que lo podamos hacer en un solo programa. Entonces por ahí, bueno, podríamos llegar a seguirlo. Veremos. Bien. Con respecto a la crisis alimentaria, obviamente es uno de los ejes que aparecen claramente dentro de estas reflexiones desde un punto de vista de situación del sistema capitalista y de crisis dentro del sistema capitalista. Y Fidel dice que en realidad se debe a tres razones, ¿sí? Sintéticamente. Una sería el aumento de la población, un dato que yo desconocía, y es que la población mundial, global, planetaria, se duplicó desde 1970, cosa que me pareció increíble. Este aumento de la población ha llegado a que seamos 7.000 millones de seres humanos, y que dentro del sistema capitalista no hay respuestas establecidas para dar alimentación a semejante cantidad de población. Junto con eso, bueno, estaría también bueno pensar de que existe este bloque de países emergentes, que son bloques que están asumiendo claramente pautas de consumo capitalistas de países industrializados y de primer mundo, y que aumentan la cantidad de población en términos de consumo. Y junto con eso, todo lo que sabemos de los países que aún no pueden dar de comer a su población, de gente que hoy, aún hoy, sigue muriendo de hambre. Y él aclara además, y toma bastante, el tema del cambio climático. Y acusa, por supuesto, a la actitud estadounidense con respecto a la no firma de las modificaciones imprescindibles y necesarias con respecto a las emisiones de carbono para modificar esta situación. Las sequías, las inundaciones están alterando totalmente los regímenes de siembra y de cosecha en todo el mundo. Y un eje que es el más político, me parece, que es el tema de las plantaciones para biodiesel. Esta gran invasión que América Latina la sufre de una manera sumamente impactante, que son las plantaciones de maíz, de palta y de soja, que no están destinadas a la alimentación ni de nadie en el mundo, sino a la generación de biocombustible. De biocombustibles que va a ser consumido en el primer, solo en por un pequeño grupo de personas en el mundo, sí, más allá de que sea en el primer mundo o en el tercero, digamos, ¿no? Y estas producciones, yo leía también en una de las reflexiones de Fidel, donde dice que Estados Unidos, la mayor parte de la producción de maíz y de soja va destinada a la producción de biocombustibles. Claro. Que no solo son monocultivos y que, digamos, van en deterioro del suelo, ¿no es cierto? Y dedicado a una cuestión de energética cuando esos productos se pueden utilizar para la alimentación humana, ¿no? Pero además dice sobre la cantidad de aumento en el consumo de agua que ese tipo de producción genera. Claro. Entonces estamos secando las napas con productos que se van a utilizar para fabricar biocombustibles. Es decir, que sostener el consumo, y sobre todo el consumo automotriz y de transporte en general de los países desarrollados, de países de primer mundo, implica la pérdida de los suelos productivos en toda América. América Latina está invadida de soja, lo sabemos, por nuestro país. Y entonces ese monocultivo de grandes extensiones está quitando la posibilidad de las cuestiones campesinas naturales dentro de América, está generando conflictos en ese sentido. Y además corrimiento, ¿no?, de la población de la campesina. Población campesina. Para dejar lugar a grandes terratenientes que alquilan predios y que expulsan, alquilan o compran, ¿no? Van avanzando y van expulsando a la población a las grandes ciudades. En el mejor de los casos, si no es como en Colombia, en donde el corrimiento se hace de otra manera, ¿no? Y tenemos millones de desplazados. Bueno, pero acá tenemos el problema del corrimiento de otra manera, que es sencillamente con la fumigación. Claro, también. ¿No es cierto? Es decir, se van acaparando de grandes superficies y aquel que quiere sostener su pequeño campo para su producción y decidir por sí qué es lo que quiero hacer, de tal manera es la estrategia de estas multinacionales o mismos productores nuestros, ¿no?, que entran en ese juego, van cercando al pequeño productor, o que hablamos de un pequeño productor, de golpe un tipo que tiene 200 hectáreas, que no es poca cosa, pero que visto en estos tremendos implantaciones de soja que se hacen, los van cercando y después se van a tener que ir directamente porque las fumigaciones intoxican a la familia, intoxican al tipo que se pretende quedar con su tierra para explotarla de otra manera. Entonces, esto es una cuestión cínica, macabra y bien pensada para generar esto que pretenden. Si querés, acá puedo agregar, en una de las reflexiones de Fidel, Dice, por ejemplo, que Estados Unidos, lo que decíamos recién, ¿no?, emplea una parte importante del maíz que cultiva y un alto índice de su cosecha de soja a la producción de biocombustibles. Europa, por su parte, emplea millones de hectáreas de tierra con ese propósito. Por otro lado, como consecuencia del cambio climático originado fundamentalmente por los países desarrollados y ricos, se está creando un déficit de agua dulce y alimentos compatibles con el crecimiento de la población, a un ritmo que la conducirá a 9.000 millones de habitantes en apenas 30 años, sin que la Organización de las Naciones Unidas y los gobiernos más influyentes del planeta, después de las defraudantes reuniones en Copenhague y Cancún, hayan advertido e informado al mundo esta situación. Claro. Además, lo que realmente termina siendo como resultado es el aumento en los alimentos. Están en todo lo que es semilla, todo lo que es grano, tiene los commodities, están manejados desde Estados Unidos, y eso da el problema en la población, en donde si no se puede cultivar lo propio y además hay que pagar lo poco que se consigue a los precios que establecen los commodities, los precios de la alimentación cada día son más difíciles de solventar. Algo que quiero agregar a esto y que comentaba ayer en el programa que tenemos acá en Radio La Negra sobre el no es no contra la minería y contra los transgénicos también y por la autodeterminación de los pueblos, es que este 2 de abril fue es un día internacional de concientización del trastorno generalizado del desarrollo y de los espectros de autismo. Y dicen los investigadores que son dos de las enfermedades sociales en mayor crecimiento. Y dice sociales porque dice que son causadas por, entre otras cosas, el sistema político y económico en el que vivimos. ¿Y en qué? ¿De qué manera? Digamos, ¿no? Vaya uno a saber cómo la naturaleza llegó a estas cuestiones, pero aparentemente lo que hoy consumimos como alimentos ya no tiene las mismas características genéticas que tenía el alimento cuando nuestro cuerpo se formó en la forma que se formó. Entonces, ¿qué les pasa a estas personas? En muchas de las veces, no digo siempre, muchas de las veces, empiezan a no poder asimilar ciertos alimentos y que al no ser asimilados empiezan a generar una toxina que va al cerebro y que produce alguna de estas enfermedades que se traducen, miren qué curioso, en una aislación del sistema que los enferma, ¿no? O sea, el autismo es la desconexión de la realidad que de alguna forma no se quiere ver, no se quiere admitir. Digo esto porque tiene que ver con la modificación transgénica de los alimentos. Y tiene que ver, digamos, con todo esto otro que vamos diciendo, ¿no? Dicen los científicos que es una de las enfermedades que hoy toca a una de cada 200 personas. En algún espectro de autismo, ¿sí? O sea, es una cantidad sasa de gente, ¿sí? Si calculamos... Sí, un 5 por mil. Claro. Que inclusive lo que es transgénico todavía no se sabe, porque esto es relativamente nuevo, o muy nuevo, y todavía no se conoce cuáles son los efectos que se van a producir sobre la salud, tanto humana como animal, por utilizarlos transgénicamente producidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es toda una experiencia que se está haciendo como el conejillo de Indias con el mismo ser humano. Es totalmente... Sí, pero que además está hecha desde la visión empresaria de Monsanto. Digamos, es una empresa... Uh-huh. Sí, de Monsanto, de los Randall, agrocombustibles, claro, de todo un modelo. Claro, ¿no? Es un modelo. A ver, es una empresa que desarrolla un modelo. Yo digo, a mí me parece importante esta cosa de, bueno, el planeta está en problemas, pero eso no es natural. No, claro. Entonces, ¿a qué se debe que esté en problemas hoy el planeta y que estemos todos nosotros, por consiguiente? Si nosotros miramos y lo vemos desde las reflexiones de Fidel, es un problema del sistema capitalista. Totalmente. es lo que está generando y lo que está resultando de su utilización de este planeta. Esto es lo que se alerta. En realidad lo que está haciendo es alertar a que está todo muy bien, pero no lo vamos a solucionar dejando de usar aerosoles. No lo vamos a solucionar impidiendo que maten las ballenas. Esto es lo más importante. En realidad es todo un sistema que está armado, organizado y así actúa, para el cual no es importante. Estas cosas son secundarias. Y en todo caso, bueno, lo que se está diciendo es: ojo, miren lo que está pasando. Sí. Y cómo denuncia también la perversidad de una lógica, ¿no? Sí. Paradójicamente, en un continente, en un planeta donde se produce mucho alimento, a su vez tiene la otra cara, donde hay millones de gente que padecen hambre porque los que son alimentos están destinados para llenar los tanques de los autos. O sea, una terrible perversidad del capitalismo, donde lo que era natural y alimento lo usan ahora para alimentar autos, o sea, y millones de gente muriendo de hambre. Y a su vez, para alimentar autos, también utilizan el agua que podría ser para consumo humano en un momento donde también carecemos de agua potable. O sea, me parece que también denuncia esas lógicas perversas que, como de un lado se presenta de una forma y tiene la otra cara que produce la otra realidad trágica, digamos, que esta de la falta de alimento, la muerte y la contaminación. Les puedo leer un párrafo de otra de las reflexiones en función de esto, ¿no? Dice Fidel: varios líderes políticos piden en el Foro Económico de Davos un cambio en el modelo de crecimiento. El actual modelo de crecimiento económico, basado en el consumo y sin tener en cuenta las consecuencias medioambientales, ya no puede mantenerse por más tiempo, pues va en ello la supervivencia del planeta, advirtieron hoy varios líderes políticos en Davos. El modelo actual es un suicidio colectivo. Necesitamos una revolución en el pensamiento y en la acción, advirtió Van. Los recursos naturales son cada vez más escasos, agregó en un debate acerca de cómo definir un crecimiento sostenible en el marco del Foro Económico Mundial. El cambio climático nos muestra que el modelo antiguo es más que obsoleto, insistió el responsable de la ONU. El secretario general agregó que, además, los recursos básicos para la supervivencia, como el agua y los alimentos, se está agotando, además, este recurso, que es el tiempo, para hacer frente al cambio climático. Bueno, fundamentalmente eso, ¿no es cierto? Como que el modelo en el cual nos venimos desarrollando o nos imponen es obsoleto, y que lo más crítico es lo que más se está usando, en este caso el agua y los recursos naturales. Porque en realidad no es cierto que escasean los alimentos. Claro, tierra está siendo utilizada. ¿A dónde se utiliza? Para beneficio de otra situación que no es la gente. Exactamente. No es la población mundial en general. Es una derivación de un sistema de alto consumo que ellos pretenden seguir sosteniéndolo a costa de la vida, como siempre, de todo el mundo. Compañeros en Cutralcó, ¿quieren comentar algo o vamos a escuchar a Silvio? Bueno, estaría bien escuchar a vos, a Silvio. Adelante entonces, Leo. Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore,

yo no la veo como una crisis, al revés, la veo como una linda llamarada de libertad que se va contagiando y extendiendo. Partió siendo una llamita nomás, chiquita, tenía el tamaño de un vendedor callejero de frutas y verduras que fue humillado por la policía en Túnez, y a partir de ahí esa llamita se convirtió en una llamarada contagiosa que es imparable y que es una buena noticia para los que creemos que el futuro hay que inventarlo en lugar de aceptarlo, y para los que creemos que no tenemos que resignarnos a las fatalidades del destino, porque la historia puede nacer de nuevo cada día. Radio La Negra, 104.7, desde Barrio Usina, popular y libertario. Arriba los que luchan. Arriba con esa cortinita. Qué grande el operador. Qué grande los chicos también de la radio. Bueno, vamos a recordar se nos satura un poquito, ahí está. Vamos a recordar los teléfonos: 455-710, el teléfono fijo, si nos querés llamar para decirnos cómo nos estás escuchando, o 15-24-41-49 para mandarnos un mensajito. Seguimos siguiendo con esta línea de lo que estábamos hablando antes del corte, que tiene que ver con la comida, los combustibles, el planeta, qué pasa, qué hacemos. Vemos que es fácilmente enganchable con lo que está pasando en medio como en todo sentido, y si seguimos esta idea de que el capitalismo se fundamenta en los combustibles, por ejemplo, nos va a llevar necesariamente en qué pasa y qué está haciendo este sistema, por ejemplo, en el norte de África, que está en el candelero en este momento, ¿no? Uh-huh. Y es, resulta que es uno de los principales motivos de lo que está sucediendo con los levantamientos y con la injerencia de la OTAN y con Estados Unidos en el norte de África y también en Medio Oriente. Justamente. Sí, complicado, claro, si lo claro, hay. Claro, porque es como que pareciera ser que la crisis mundial que se genera a través de la crisis energética nos da como que a pensar por dónde es verdaderamente la crisis, ¿no? Porque si lo analizamos desde el punto de vista alimentario a nivel mundial, estamos viendo que se deriva lo que debiera ser alimento en productos para generar energía, como serían los biocombustibles, sin sacarle mano a lo que sería la producción de energía a través de los producción de los fósiles, extraída a través de los fósiles, que sería el petróleo. Y por otro lado tenemos la gran crisis energética que se genera en el mundo a través de lo que sucedió con el terremoto en Japón, donde ya desde muchos lugares del mundo, y ya es corriente que se esté pensando en que hay que rever la cuestión atómica, porque vemos que no somos, por más que creamos las condiciones necesarias para que una fuga de energía atómica se produzca, no es suficiente, porque como que contra la naturaleza evidentemente no hay mucho que hacer cuando se dispone a actuar de determinada forma que es natural para la naturaleza. Entonces lo que tenemos que ver y entender, creo yo, es ¿Por qué esta crisis que se genera en el norte de África, por qué se genera? ¿No es cierto? A mi entender, y por lo que he leído sobre las reflexiones de Fidel, no es más que, por lo menos lo que más se ve, no sé si discutíamos ayer acá con las compañeras, si era solo esto, o hay algo a través de lo que no podemos ver que creemos que es, ¿no es cierto? Me refiero a, fundamentalmente, a que todos los países del norte de África y del Medio Oriente son las reservas que hay a nivel mundial de la mayor cantidad de petróleo y gas. Esto nos lleva, metiendo un poco lo de América Latina, a alerta. Alerta con los países latinoamericanos que tienen petróleo y que no casualmente están siendo una espina en el talón de Estados Unidos, porque no pueden meter mano en Venezuela, por ejemplo. Claro. Alerta. Fidel dice, ¿no?, que primero la cuestión fue a través de la revolución que se generó. ¿Qué herramienta utiliza Estados Unidos? La herramienta es justamente el capital y es el petróleo como herramienta. ¿Por qué? Porque él lo puede decir que a través de... Ni bien terminó la revolución, sí, justamente, la revolución en el 59, ya al año siguiente, cuando decretaron el bloqueo sobre Cuba, ¿qué fue la herramienta que utilizaron para producirles el ahogo? Evitarle que Cuba pueda entrar petróleo en Cuba. Porque no producían petróleo. Justamente. Después, el país que Fidel dice más afectado, que sufrió esta deficiencia, mejor dicho, sacarle al país la capacidad de producción y meterse dentro de ese país con industria petrolera, fue Venezuela, el que fue el más damnificado, en el sentido de que fue aquel en que más empresas multinacionales se le metió en el Estado para extraer el petróleo a través de las empresas que no precisamente son venezolanas. Lo mismo, de ahí estamos viendo qué pasó con Chávez, ¿no es cierto?, qué hizo sobre la nacionalización, y hoy es Petróleos de Venezuela, ¿no es cierto?, como fue quitándole espacio a las multinacionales. Lo mismo pasó en Bolivia con Evo, ¿no es cierto?, ni bien entró con el nuevo programa de trabajo dentro de Bolivia, fue empezar a cercenarle a las empresas petroleras esa capacidad productiva para poder quedarse con ese recurso que es estatal. Entonces, pero dividamos, Eduardo, porque esto lo podemos pensar así, como para ordenar un poco las ideas, lo podemos pensar tirándolo hacia África y Medio Oriente, y lo podemos pensar tirándolo a América Latina. Sí. Si desbrozamos un poco estas dos cosas, por ahí podemos hacer un análisis un poco más claro. No, está bien. Porque todo tiene que ver con esto. Justamente. También lo que pasa acá en América Latina. Y por ahí a mí me parece re importante lo que está pasando en el norte de África. Porque recordábamos con María Elisa el otro día, y con Javier también, que hace más de un año, en un programa que nosotros tocamos esto de las bases militares en Colombia, y decíamos, ahora van por África. Y mucho no lo sacamos esto de un texto, y mucho no se entendía. Así, si uno vuelve hoy a esa afirmación de hace como 2 años atrás, se entiende. Porque lo que dijimos en aquel momento, lo que decían estos textos, es que en realidad las bases que se estaban poniendo eran de reaprovisionamiento de aviones para llegar a África. Sí, de eso, y también de base en el corazón de... Sí, totalmente, pero por eso digo, tratar de separar esto por una cuestión de que no. Sí, vayamos, yo lo traigo a colación como diciendo cuál es la herramienta para Estados Unidos, como para poder ir, digamos, con otros títulos, ¿no?, de alguna manera introduciéndose en los diferentes países del continente, ¿no? Pero ¿vos crees que es una herramienta o es el fin? No. Transmito lo que dice Fidel, ¿no es cierto?, que lo utilizan como herramienta para llegar justamente al objetivo que ellos pretenden. Que es la economía, y mantener subyugado a los países productores con sus empresas y con su poderío, para poder sacar lo que verdaderamente o darle curso a lo que pretenden, y lo que pretenden evidentemente es apoderarse del recurso petrolero. Listo, está bien. ¿Cierto? Entonces, sí, estamos viendo cómo de alguna manera ellos tienen esa injerencia sobre los distintos países, buscando ese fin que decíamos justamente ayer en la charla de tu casa, si verdaderamente era solo el petróleo, había algo atrás de todo esto, ¿no? Y lo que evidentemente ocurre es que a través de estos países que están en emergencia, ¿no es cierto?, y que además son las mayores reservas mundiales de petróleo, es donde apunta tanto Estados Unidos como esto que es la OTAN. Entonces, que en ese marco, disculpa, en ese marco me parece que también América Latina pasa a jugar un fin en sí mismo por el lado de los recursos mineros, los recursos naturales, que también es como otra gran pretensión y trofeo que tienen los norteamericanos, ¿no? Claro, porque yo iba a decir esto también, ¿no, Roberto? Que coincide un poco con lo que decís vos. En realidad, estos tipos no tienen una única estrategia, ¿no? Claro. Combinan absolutamente todas las cuestiones que tienen a su mano y las que no tienen también las llevan a la mano para lograr, digamos, el mantenimiento de esta desigualdad de alguna forma, ¿no? Está bien. En ese marco, por ahí sería bueno esto que vos habías hablado, Graciela, ¿no? De ir pensando quizás como un programa próximo el tema ya desde las reflexiones de Fidel, lo propiamente latinoamericano, y cuál es el fin de los norteamericanos acá, en torno también a la visita de Obama, y quizás ahora focalizarnos en el norte de África y el conflicto completamente Libia, ¿no? Y en el próximo programa, digo, lo tiro como propuesta al aire ahora que se me ocurre a raíz de estos planteos. Suerte que tenemos un par de compañeros menos dispersos que yo. Claro. Sí, de lo que se puede ir observando, ¿no es cierto?, cómo, qué es verdaderamente lo que aparentemente preocupa al imperio, ¿no? Es justamente, no solo hoy por hoy decir que es lo más reciente el problema con Libia, sino lo que está aconteciendo en Libia, no digo el problema con Libia, sino lo que sucede en Libia, es cómo se vienen suscitando distintos movimientos de internos y políticos en lo que sería África, a través de lo que vamos viendo, es decir, primero con Túnez, después con Egipto, ahora con Libia, y creo que también hoy con Costa de Marfil. Exactamente. La OTAN invadió. ¿No es cierto? No. Francia, sí, le ocuparon el aeropuerto con la idea de quedarse. ¿A Costa de Marfil? A Costa de Marfil. Bueno, entonces yo no lo sabía. Hoy. ¿No es cierto? Entonces vamos viendo cómo a través de la historia de los distintos países se van sucediendo los hechos y cómo en un principio un país que puede haber sido sumamente aliado con Estados Unidos o a conveniencia de Estados Unidos era un país que le servía, de golpe los mismos países que llegaban a establecer determinadas pactos y buenas relaciones diplomáticas e internacionales, hoy por hoy no les cuesta nada meterse a injerenciar sobre los mismos territorios y bombardearlos cuando antes eran los principales socios, ¿no? Esto lo puedo decir porque, por ejemplo, te dice algo. ¿Sí? Disculpen, buenas tardes, Mariela les habla. Hola. Cuando dijeron lo de Costa de Marfil, acá todos nos quedamos mirando un poco por ahí y platicar un poquito porque no escuchamos, en realidad hoy no hemos escuchado nada sobre el tema. La última noticia, lo que yo escuché hoy a mediodía, es que hubo también movimientos populares, digamos, en Costa de Marfil, y la OTAN directamente con Francia a la cabeza los atacó, los bombardeó, y recién acotaba acá María Elisa que también han tomado el aeropuerto por tierra. Esto estaría bueno ver qué es lo que está pasando ahí, porque es de hoy esta noticia. Bueno, nuestro compañero Leo y productor hizo el intento, pero eso fue los pequeños cortes que oímos también en la comunicación con ustedes, compañeros de Cutralcó, así que nuestro internet que pende de un hilo no lo vamos a tocar en este momento, pero si alguien nos está escuchando y quiere mirar en su casa en Google qué está pasando ahora, o poner Telesur si es de acá del Bolsón, hay que poner el canal 29, que es Telesur. Podés llamarnos al 455-710 o mandarnos un mensaje o llamarnos también al 15-24-41-49. Bien. Bien. Continúen. Gracias. Sí, entonces, este, como venía comentando, ¿no es cierto? Egipto, en un principio, podemos decir, cuando asume al gobierno Mubarak, que es a quien hoy está, quien hoy está destituido, en un principio era un firme aliado de Estados Unidos, ¿no es cierto?, desde África. ¿Por qué le servía esto a Estados Unidos? Porque además era quien apoyaba a Israel y también Jordania, que son dos países en que eran muy bien vistos por Estados Unidos y a su vez muy bien vistos por Israel, porque a través de unos pactos en los cuales hubo cierto revuelo dentro del mundo árabe, porque cuando estaba al-Sadat, creo que no el nombre de, el antecesor de Mubarak, fue donde se hizo el pacto de Camp David, que hoy mucho tiene que ver también con la presencia de Jimmy Carter en Cuba, es decir, como que la película sigue dando vueltas, ¿no? Sí. Entonces, este, en un principio con este hombre al-Sadat es donde se hizo este pacto en el Camp David, donde los distintos países árabes medio que lo marginaron a Egipto de estos que son los países no alineados, porque como que los traicionó, ¿no es cierto? Es decir, había toda una defensa de territorio ahí de Israel hacia lo que es la península del Sinaí, en que este hombre de alguna manera hizo alguna tranza ahí un poco por su cuenta, sin respetar a la Liga Árabe. Y que además en ese pacto también hubo una mala jugada respecto a lo que se planteaba que se iba a respetar con respecto a lo que es Palestina, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va cambiando a lo largo del tiempo la historia, ¿no es cierto? Entonces, hoy por hoy, esos dos países, Egipto y Jordania, eran los únicos países que se mantenían en buena relación con Israel. Entonces, ¿qué representa esta caída de Mubarak? Por un lado, el riesgo a Israel para que avancen algo que se llaman los hermanos israelitas musulmanes, que estarían completamente opuestos a lo que venía siendo el funcional de Mubarak con respecto a Estados Unidos y con respecto a Israel, ¿no es cierto? Y además el riesgo de perder a Egipto como un garante de la paz, dice, en su frontera sur y manteniendo el bloqueo en la franja de Gaza y mantenerse como algo que aísla al movimiento de los palestinos jamás. Entonces, bueno, todo eso es lo que Fidel un poco hace un análisis en esa reflexión respecto a lo que vino siendo Egipto durante el avance, digamos, del tiempo. Y hoy por hoy eso se ve un poco, ciertamente, con preocupación desde Estados Unidos como desde Israel, porque está un poco no sabiendo para qué lado va a seguir la política egipcia con este personaje que han puesto, según dicen, a través está de la revolución y el movimiento. Está puesto por ellos. Bueno, pero sí, es el vicepresidente. Y además del vicepresidente. Puede cambiar unas figuras para que no cambiara. Era el jefe del servicio secreto. Yo respeto lo que dice Fidel. Que no, está bien, no, pero... Yo sé, yo entiendo eso, sí. Pero no quiere decir, no es garantía. No, porque claro. Porque esta persona esté puesta, no se dé vuelta la cuestión y entren en riesgo estas relaciones de Egipto con el mundo árabe y a su vez con Israel y con Estados Unidos, ¿no? Está bien, está. Entonces, o sea que en realidad aparentemente no se agota la cuestión en el petróleo. No, y a mí me llamaba la atención por no saber y leyendo todas estas reflexiones de Fidel, ¿no? ¿Cuán funcional era el gobierno de egipcio con este Mubarak a Estados Unidos? Vos fíjate que dice él que anualmente había una inserción o una inyección de dinero para mantener la relación y esta, digamos, de alguna manera genuflexión desde Mubarak hacia Estados Unidos, que lo bancaban con 1.5 millones, 1.500 millones de dólares anuales para mantenerse, digamos, en esa ahora, relación oscura, ¿no? Yo estaba pensando, de acuerdo a las noticias que nos llegan, de acuerdo a los medios internacionales de noticias, resulta que los que nos ofendieron es que hubo una especie de sublevación popular en contra de un dictador que hace no sé cuántos años está puesto en el poder. Sí. Y que lo que en realidad la gente, entre comillas, pretendía era mover a este dictador. Totalmente. Bien. Lo que sirve, ¿para qué sirve? Que es un poco el objetivo del programa. leer todas estas reflexiones que hace Fidel es para darse cuenta de cómo manejan, el imperio maneja por detrás incluso esas movilizaciones. Porque, entre otras cosas, todos los países, en todos los países del norte de África, se denuncia, cosa que no sale por muchos lugares, se denuncia la infiltración. Se denuncia la infiltración a las movidas esas que empiezan o tienen un viso de populares, cuando en realidad son armadas y son mercenarias. Y por otro lado, entender que tampoco esto quiere decir que el tipo que está gobernando en ese país sea ni un revolucionario, ni un excelente tipo, ni mucho menos. Es un aliado del imperio que por X motivos hay que mover. Correcto. ¿Cómo se hace en este momento y cuáles son las tácticas y las estrategias que utiliza el imperio tratando de hacer una movida popular que ante las cámaras de los medios internacionales de noticias quede como que che, hay que ir a ayudarlo porque este tipo hace 30 años que está gobernando? Entonces, lo maquiavélico de toda esta movida, que es también lo que están intentando hacer por América Latina y que es uno de los objetivos de la llegada de Obama a Chile, a Brasil, a El Salvador y no sé a dónde más. Leo un párrafo de la reflexión de Fidel sobre este tema, ¿no? Dice: Egipto, uno de los principales aliados de Washington en el mundo y recipiente de unos 1.500 millones de dólares anuales en ayudas civiles y militares, los medios de información estadounidenses están dando una amplísima cobertura a los disturbios en Egipto y vienen señalando que la situación puede resultar, de cualquier forma que se resuelva, en un dolor de cabeza para Washington. Si Mubarak cae, estimó Fox, Estados Unidos y su otro principal aliado en Medio Oriente, Israel, podrían tener que afrontar un gobierno de los hermanitos o de los hermanos musulmanes en el Cairo y un giro antioccidental de país del norte de África. Estuvimos apostando al caballo equivocado durante 50 años, dijo Fox, un ex agente de la CIA, Michael Schneur. Pensar que el pueblo egipcio va a olvidar que nosotros apoyamos dictadores durante medio siglo es un sueño, completó AFP. La comunidad internacional multiplicó sus llamados para que el presidente egipcio Mubarak emprenda reformas políticas y cese la represión de las manifestaciones contra su gobierno que este sábado prosiguen por quinto día. Esta reflexión es de Fidel en el mes de el primero de febrero, ¿no es cierto? Es decir, está haciendo un análisis cuando todavía lo de Libia estaba gestándose. Todavía lo de Libia. Sin embargo, él, en otras reflexiones muy cerquitas a esta fecha, ya está anunciando que Libia es el próximo blanco de la OTAN y del imperio, ¿no? Claro, pensemos que desde este diagnóstico de cómo jugó Egipto siempre en alianza con Estados Unidos, ni Libia ni Siria jugaron desde ese lugar. Siempre estuvieron con los pies afuera. Entonces está bueno, ¿sí? Esto de la cuestión humanitaria valía tanto para uno como para poder entrar en estos dos países. Son dos países que nunca se aliaron a Estados Unidos abiertamente, sobre todo en la ONU y... Sí, pero de cualquier forma me parece que con respecto a Libia es como que hay alguna puntita de hilo que se les escapó, porque el resultado es una guerra civil. Es una guerra civil. Que en realidad me parece que no sé si estaba tan calculada como guerra civil. Pero fue lo que justificó el ataque. Total, pero bueno, hubiera sido decir, otro. Ellos le buscaron explicación por ese lado. Hubiera sido otro. Porque en realidad no sé si ellos creían que el choque o la contra que le hicieron desde el gobierno libio, claro, va a ser tan fuerte. Claro, eso no lo tenían en cuenta. Eso me parece. Y si justamente ellos invadieron, digamos, la OTAN decidió bombardear a Libia en esta ayuda humanitaria, sí, que tanto lo recrimina Chávez como lo recrimina Evo, como dice Fidel, en esta ayuda humanitaria, la primera vez que yo me entiendo que una ayuda humanitaria viene a través de bombazos, ¿no es cierto? Pero ellos decidieron justamente el bombardeo cuando el, digamos, el ejército afín con Gaddafi, empezaron de tal manera a hacerle contra a estos contrarrevolucionarios que empezaron a ganar de que vuelta no el alcanzaba, territorio. Claro. Claro. No alcanzaba, ¿no? Con las armas, no por alcanzaba tomar Benghazi, es decir, en ese momento cuando ya veían que Benghazi era una preocupación, que lo iba a tomar perdía de vuelta a Gaddafi, claro, ahí es donde la OTAN decidió bombardear. Yo quiero leer otra cosita más, porque si no, por el Fidel está trabajando tanto y nosotros no lo leemos. Justamente, no? Claro, bueno, estamos comentando sus reflexiones, pero dicho por él mismo, donde dice que la población árabe de Palestina es víctima de accidentes genocidas. Las tierras le son arrebatadas o privadas de agua en aquellas áreas semidesérticas y las viviendas destruidas con pesados martillos. En la franja de Gaza, 1,500,000 de personas son sistemáticamente atacadas con proyectiles explosivos, fósforo vivo y las conocidas granadas cazabobos. El territorio de la franja está bloqueado por mar y por tierra. ¿Por qué se habla tanto de los acuerdos de Camp David y no se menciona a Palestina? Estados Unidos suministra los más modernos y sofisticados armamentos a Israel por valores de miles de millones de dólares cada año. Egipto, un país árabe, fue convertido en el segundo receptor de armas norteamericanas. ¿Para luchar contra quién? ¿Contra otro país árabe? ¿Contra el propio pueblo egipcio? Cuando la población demandaba respeto a sus derechos más elementales y la renuncia de un presidente cuya política consistía en explotar y saquear su propio pueblo, él habla ahí de Mubarak en Egipto, las fuerzas represivas entrenadas por Estados Unidos, entrenadas por Estados Unidos no vacilaron en disparar contra ella, matando cientos de personas e hiriendo a miles. Cuando el pueblo egipcio esperaba explicaciones del gobierno de su propio país, las respuestas venían de los altos funcionarios de los órganos de inteligencia o del gobierno de Estados Unidos, sin respeto alguno para los funcionarios egipcios. ¿Es que acaso los dirigentes de Estados Unidos y sus organismos de inteligencia no conocían una sola palabra de los colosales robos del gobierno de Mubarak? Justamente eso es lo que se le critica a Mubarak, ¿no es cierto? Cada vez hacer más grandes las diferencias entre la riqueza y la pobreza en Egipto. Y Egipto, yo miraba hoy, es un país que tiene 80 millones de habitantes. Sí. Sí, inmenso, es el doble de lo que tenemos nosotros. ¿No es cierto? Y lo que se les indica justamente a Mubarak es esto, de saquear absolutamente al pueblo y mirar justamente para el imperio. Ahora, digo yo, cuando entraron a buscar, que también me parece que lo dice por algún lado, cuando se hizo el ataque a... ¿A Egipto o no, a Libia? No, antes. A Túnez. Cuando hicieron el ataque a Irak, buscando las armas sí, bueno. Que supuestamente había, ese personaje al cual terminaron ejecutando también fue un personaje creado por ellos, Hussein. Bueno, pero la historia un poco se repite. Esto es lo con que distinto digo. Título. Nuevamente estamos haciendo las mismas cuestiones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Ahora, ¿hasta dónde va el cinismo, no es cierto? Porque vos fijate que dice que en 18 días Mubarak fue destituido. Donde pusieron al segundo, al vicepresidente como presidente, ¿no? Sin embargo, este tipo oprimía y saqueaba a su propio pueblo, dice. Es amigo de Israel, que es la sexta potencia mundial a nivel atómico, y además enemigo de Palestina. Entonces, ellos convenía que Mubarak siga estando, pero fabrican de tal manera el proceso interno dentro del país, generando como que aparece que es una revolución... Claro, libertaria. Es decir, hasta ahí es donde se critica. Y ponen a una gente de la CIA. Ponen a una gente de la CIA. ¿Les parece que vayamos a escuchar a Jaime Guevara con Vengan Nomás? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo no? Ya vamos. Vamos. Vengan nomás, hijo de tanques, ese sepulcro blanqueado donde han sido diseñados para llegar criminales, para llegar criminales con su aparato mortuorio aquí a nuestro territorio. Quieren entero plagarle, quieren entero plagarle con el metal retorcido del que ustedes han nacido. Pero cuidado, se atranquen, pero cuidado, se atranquen con nuestro acero afilado. Desde aquí se lo alertamos. Vengan no más, hijo de tanques, vengan no más, hijo de yanquis. Si es que lo ven necesario, pues a vuestros mercenarios y su sadismo portátil, su sadismo portátil, llenen los mil portaaviones con perversas intenciones, uniformadas de khaki, uniformadas de khaki, llenos de sangre caliente, porque son los descendientes de sus padrastros, los nazis. De sus padrastros los nazis, a los que igual los vencimos, desde acá se lo advertimos. Vengan no más, hijo de yanquis, vengan no más, hijo de perras, de un rabucón atrevido, no parece haber oído, que ocupará nuestra tierra, que ocupará nuestra tierra. Como si fuese su patio, no bloquearán el plato. Mientras ustedes se encierran, mientras ustedes se encierran, para cambiar con traidores, como dignos sucesores de su madrastra la guerra, de su madrastra la guerra, que perderán palmo a palmo, desde ya se lo alentamos. Perras, vengan no más putas, al campo fin de esta base, donde esperan reforzarse, pero el temor les recluta, pero el temor les recluta, porque ya saben sus alas, el jardín lleno de balas, que les aguarda en la ruta, que les aguarda en la ruta, donde pasearán turistas, las piedras hoy se alistan a defender. Pero si sienten cretino, desde acá se lo divino. Vengan no más, hijo de puta. Vengan, vengan, vengan, vengan, vengan, vengan, vengan. ¿Sabías que Cuba tiene más médicos en el mundo que la Organización Mundial de la Salud? Solidaridad con Cuba. Regional Camilo Cienfuegos. Aquí pensaban seguir ganando el 100%. Déjala, déjala un ratito esa cortina, que de acá mismo nos vamos yendo para la peña. No te olvides, no te olvides que este sábado 16, ¿no? Claro, el otro, sí, claro, por ahí nos está escuchando el otro martes. Ah, claro. Este sábado 16 de abril. Escucha, escucha. Toda la música latinoamericana vas a poder encontrar ahí en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Preparate el spot, Leo, compartamos el spot, por favor. Por favor, porque es muy bueno tu spot. Si lo tenés, Leo, por ahí, ya mismo está en los hits. Compañeros, escúchense esta producción de acá del compañero y productor. Escuchen, escuchen. Último momento. Se ha informado que la agrupación llamada Roja y Negra, junto con el grupo de solidaridad con Cuba, estarían organizando una peña en el Galeano el sábado 16 de abril, que comenzaría a las 20 horas con una proyección del Pueblo TV. Se le ruega a la gente no concurrir, por favor, no concurrir este sábado 16 de abril a partir de las 20 horas. Proyección del Pueblo TV y peña folclórica en el Galeano. Por favor, no asistir. Eso es todo para este boletín. Muy groso, muy groso. El Kumpa. ¿Escucharon? Produciendo. ¿Escucharon, compañeros? Kumpas, ¿escucharon allá en Cutralcó? ¿Se escucha, compañeros, ¿sí? Allá? Sí. Sí, escuchamos bien. Y te decía que si esa propuesta era para ver si era porfiada la población. ¿Si era qué, perdón? Si eran porfiados. Sí, o sea que les sugerían que no fueran, pero que van a ir. Sí. Vos sabés cómo vienen, ¿no? Los cumpas. Últimamente venimos cabezones. ¿Y sabés qué pasa? Que no da abasto el lugar, por eso hicimos los concursos. Claro. Se llena de bote a bote. Bueno, ojalá salga bien esta nueva peña que va a tender a pagar las pérdidas que hemos tenido en el último tiempo. Bueno. Así, haciendo mención y recordando esta peña que, además de los objetivos de juntar un poco de plata, tienen también por objetivo juntarnos, encontrarnos, reivindicar esto de la alegría en la lucha. También tiene que ver con concientizarnos, ¿no? Con, bueno, poder encontrarnos y plantear todas estas cosas, que la gente y los compañeros puedan ver las producciones también gráficas que hacemos los compañeros y que colgamos en las peñas, y que bueno, que es una forma también de seguir despertando conciencias. Claro, está muy bueno. Bueno, de incentivar a la gente a que se acerque. Claro. Además que hay que ir aprendiendo también a esto de hacerse del gustito latinoamericano que tanto nos han deseducado, ¿no? Así sí, que el folclore no es solo chacarera, sino que el folclore es Latinoamérica, y eso es bastante complicado de conseguir. Sí. Pero no, bueno. En esta altura de los que serían los paralelos nuestros, ¿no? Uh-huh. Que nos cuesta integrarnos muchísimo a lo que es toda la parte, digamos, de América Central, y que cuando uno viaja y los que pudieron ir a estos países se dan cuenta con qué, de qué otra manera se vive, con qué otra energía se vive la realidad, ¿no es cierto? Es decir, a través de la música, a través del baile y de, digamos, en los momentos más críticos de los pasares, también se toma con movimiento corporal y musical. Así que intentamos eso, ¿no? Sí, poder volcar acá, de chiquitito, así en Bolsón, esa intención. Tratar de abrirnos a nuestro norte, uh-huh, o a nuestro sur, que es el norte, ¿cómo es? Sí, depende. Bueno, faltó decir que la entrada cuesta 5 pesos, entrada sí, más que popular. Con pisetas. Pisetas a 10 pesos, cerveza casera a 10 pesos. Y con mojitos. Mojitos ahora. Y vamos a hacer mojitos. ¿Qué tal? Se largó, Se largó la producción de mojitos. En cualquier momento se larga la producción de ron. No se puede hacer ron. Bueno, ¿qué les parece si continuamos? Y vamos viendo cómo cerramos provisoriamente este programa para continuarlo dentro de 15 días. Sí, ¿no? Porque yo opino que sí, falta mucho por decir, sí, en estas reflexiones de Fidel, y si le parece a los compañeros de esta conferencia que se nos da a producir en los programas, porque participa también los compañeros de Cutralco, seguir con este tema, dado que hoy apenas, qué sé yo, un 30% pudimos explayarnos en él. ¿Qué tal? No sé, ¿qué opinan, compañeros de Cutralco? Está con todo el Eduardo. Sí. Hoy me dieron una responsabilidad todo de asumir. Sí. No sé si hacen, decía Irma que sí. No, no escuchamos. Yo porque soy el privilegiado que tengo que puesto tiene los auriculares. Ah, bueno, entonces había que hablar más fuerte tal vez. Claro, ahí sí, ahí está bueno, ahí se nos escucha. Claro, pueden decirnos sí. Con gusto que nosotros ni nos enteramos. Bueno, como para ir cerrando el programa, yo quisiera agregar una de las más reflexiones que ha hecho Fidel, y con esos ojos de mirar hacia el futuro. Yo una vuelta que me tocó estar en Cuba, me decía la gente con quien hablaba y qué les parecía esta cuestión de su revolución y cómo lo veían a Fidel y esto y el otro, yo veía que era un denominador común decirte o escuchar de la parte de la gente, ¿no? Sí. Habitantes normales de Cuba, no militantes así a ojos vistas, sino que son ciudadanos comunes de la calle, en que ellos me decían que Fidel la virtud que tiene es ver el futuro. Ver. ¿No es cierto? Entonces yo hago un poco este comentario porque estoy viendo acá una reflexión que es del 22 de febrero, donde Fidel dice que el plan de la OTAN es ocupar Libia. ¿No es cierto? Estamos hablando de un mes antes, porque el 19 de febrero fue cuando se produjo el bombardeo en Libia, y sin embargo ya Fidel un mes antes anticipaba, aunque ahí lo explaya, lo dice y concretamente lo expone, pero sabemos que esto lo tenía visto de mucho antes, ¿no? Y donde él hace una pequeña reseña sobre la importancia que tiene el petróleo para los yanquis, donde se convirtió el petróleo en su principal riqueza. Y es lo que yo decía antes, y donde me adelanté también, donde justamente dice privar el petróleo a Cuba, una vez que triunfó la revolución, después también en nuestro hemisferio, donde fue Venezuela la más perjudicada, porque Estados Unidos, digamos, de alguna manera se apoderó de sus yacimientos. Y ahora, que es lo que estamos viendo, qué problema existe en el norte de África, es donde dice que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, comenzó a extraer los yacimientos en Irán, en Arabia Saudita, en Irak y en los demás países árabes. Entonces, por eso, él, digamos, su pensamiento va dirigido a que la principal acción, tanto de la OTAN, este ejército mundial que se ha formado, creo que son algo de 26 países que la conforman, y Estados Unidos, es decir, países de Europa, de Europa. ¿No? Y Estados Unidos, claro. Fundamentalmente el propósito está en apoderarse justamente de esas riquezas fósiles, que en este caso es el petróleo, que además no creo que sea exclusivamente la explotación del petróleo, sino que es la determinación del precio. Además, si Estados Unidos tiene que ser el que controle el precio del petróleo en el mundo. Sí, si hay países que intentan, como en el caso de Venezuela, enorme productor, de negociar el precio en función de sus propios intereses, a Estados Unidos no le conviene. Y de ahí viene, creo, la importancia de la creación del sucre como moneda alternativa al dólar, que está planteando Venezuela, claro. Fundamental, se está planteando desde el ALBA la creación del sucre. Claro, justamente. Para depender de la moneda norteamericana. Y sí, claro. Y ellos ahora con esta alianza que armaron con el Reino Unido, Francia, Canadá, Dinamarca, Noruega, Italia, España, Grecia y Turquía, en su avidez de poderse de todo, quieren repartir los gastos y las responsabilidades, y entonces que no sean solamente las tropas norteamericanas las que vayan a dejar la vida en Irak, sino que sino que sean los otros países participantes también. Entonces ya le está alertando al pueblo que, como los riesgos y los costos de esa operación son muchas, que los estadounidenses se queden tranquilos, porque se les va a reducir significativamente al delegarle a los otros países participantes esas responsabilidades y esa participación en costos, ¿no? Y entonces va planteando que, dice, para mientras Gaddafi no renuncie, Libia sigue siendo un peligro para nosotros. O sea que ellos se proponen atacar, y dice, si los atacáramos nosotros solos, correríamos el riesgo de romper esa alianza. y además tendrían que poner ellos el cuerpo y la plata, que es algo que le ha costado emprendimientos ambiciosos como la guerra de Vietnam, ¿no? Totalmente. En claro, realidad, y también sacas la cuenta que Irak ya les va costando 8 años de sí, y no le pueden ganar por eso. Entonces dice, bueno, pero las tropas tienen que estar dispuestas a colaborar con nosotros, las tropas de los países participantes, ¿no? Que entonces ellos ya tendríamos nosotros un alivio y entonces nosotros podríamos seguir destinando nuestros recursos, dice Obama, a mejorar el poderío del bienestar y qué sé yo, para que eso nos da mayor poder ante el mundo y así poder seguir disfrutando ellos los vivillos de todo lo que consiguen en los países donde invaden, ¿no? Bien, me parece que vos algo más, Eduardo, porque justamente este tema, esto que saltó, y los costos internos, políticos internos que está teniendo para Obama toda esta movida, es una de las cosas que tendríamos que empezar a ver cuando hablemos de la política interna y hacia Latinoamérica. Porque se abre como un tema muy amplio. Podríamos, ya que empezaríamos a comentar sobre las reflexiones de Fidel en cuanto a los sucesos en Libia, arrancar en el programa próximo con Libia, si les parece, compañero. Me parece. Sí. Bárbaro. Bueno, como entonces siempre, acá tenemos el primera voz, que es nuestro compañero acá, Javier, quien nos va a hacer un cierre del programa. Huyendo siempre. No, huyendo. En la eterna discusión de si una hora y media o dos. Lo tiró. ¿Y cuánto se vio? No, ven que todavía empezamos un poquito tarde. Una hora y media, un poquito tarde para él. Cumplimos es como una hora más de programa. La gente se aburre, compañero. No, la gente que se aburre le toca aprender que no tenemos que empezar, tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de cultural de oír radio y de escuchar a los demás. Porque decíamos ayer en otro programa esto mismo. Esta pauta de que más de 7 minutos de diálogo no se puede prestar atención es una pauta comercial impuesta y que tiene que ver también con todo esto, con que una carta de Fidel no se puede entender jamás de los jamases, ¿no? Entonces, es una cuestión de educación. Bueno, pero vamos de a poco. Y ahí le estamos como educadores, estamos demostrando más que educación, diría yo. Nosotros entendimos. Para empezar, una hora y media está bien, ¿no? ¿Cómo? Para empezar a cambiar esa cultura, una hora y media está bien. Claro, vamos de a poco como en la escuela. Yo soy alumno de Rubén Blades y de Fidel. Sí. Que hizo este tema de 15 minutos cuando los temas no duraban más de 3 minutos, 4. Sí, con... Pero a vos no te pagaron lo que le pagaron a Blades por ese tema. Pero bueno, cumpas, nos vamos yendo entonces. Sí. El tema para el próximo programa, dentro de 15 días, ya está tirado. Entre medio, no se olviden de ir afilando los tacos, ir poniéndose las polleritas o los chalequitos y de prepararse para la peña acá en el Bolsón, los que estén por acá. Vamos avisándole también a la gente que se acerca el próximo encuentro. El próximo encuentro de la regional. Iremos en masa a Cutralcó. En masa, vamos a llegar un poco asardinados. Para poner un término javieresco. Sí. Pero vamos a llegar, no se preocupen, que de alguna manera llegaremos. Nos vamos, cumpas, ¿quieren saludar desde allí? Bueno, sí, que la pasen linda en la peña. Pueden venir si quieren, Por querer, sabes claro que no. Pero bueno, no, que la pasen lindo y nos veremos, nos estaremos escuchando el próximo programa y enseguidita estaremos encontrándonos en el encuentro de la regional. Sí. Que se va a desarrollar allí. Así que bueno. Exactamente. Desde acá nos despedimos también. Me levantás de nuevo el papelito que me olvidé. Nos vamos despidiendo con lo que tenía que ser,